buenas tardes, queridos radio escuchas. Comienza un nuevo programa de Raíces Poblacionales de la esquina Tupaslante, siendo hoy día jueves, si no me equivoco, ayúdame Bene, 15 de mayo. Estamos con nuestro compadre Bene aquí, con nuestro compadre Matías, que hoy día está en los controles. Un saludo, compadre. ¿Cómo estamos? Bien, pues ahí quiero saludar a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día 15 de mayo, un nuevo capítulo. Estamos con alta energía, hay alta contingencia, hasta estos temas que podemos hablar aquí en Raíces Poblacionales. Y invitar a la gente a escuchar nuestro programa en la señal online, que es www.experimental.cl. Va a estar nuestro DJ ahora en este momento, Matías, va a estar ahí también en los controles para el tema del Face. Si quieren mandar saludos, mandar lo que tengan ahí, alguna actividad este fin de semana, o algunas preguntas, y el teléfono, el 2564-3848, para que la gente opine y llame. Y eso, porque... Sí, como decía Bene, un programa noticioso de contingencia. Han pasado noticias re importantes en esta semana y que vamos a abordar en el transcurso del programa. También contarles que hoy día traemos un vertedero de nuevo especial ahí con nuestro compadre Mauro, que acaba de llegar. Así que nada, pues, un saludo ahí, Mauro. Un toque de primera, ¿o no? Sí. Toque de primera como el... Habilitado. Ah, no se escuchó a nuestro compañero. No se escuchó. Ya, para la gente que está en la casa, aquí llegó Mauro, que nos trae un vertedero. Y eso, pues. Invitamos a la gente que escucha el programa y que esté atento al vertedero. Ahora, sí, pues le pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero resulta que estamos arreglando algunas cositas para poder salir al aire mejor. Ahora sí, al parecer sí se escucha. Bueno, sí, ahí ya. Sí. Bueno, como les decía, que no se escuchó, lo repetimos, acá estamos de nuevo, igual que el jueves anterior. Vamos a hacer un análisis de lo que tú estás contándome, un análisis de lo que ha pasado, hay estas cosas que ver. Y lo que teníamos preparado para el vertedero hoy día tiene que ver con música, para variar. Y vamos a ver ahí un poquito de Frank Zappa y lo vamos a estar desmenuzando y escuchando un par de temitas ahí con los chiquillos. Así que no le damos más preámbulo. Mati, ¿cómo estamos para tirar unos temas? ¿Sí? No le damos más preámbulo. Damos comienzo a un nuevo capítulo, una nueva versión de Raíces Poblacionales. El Mati va a poner unos temazos ahí, así que ponga la oreja. Si quiere lo graba, si quiere lo baja después. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu cerumen. Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres. Hay que ser único en la muchedumbre. Hay que ser hombre o mujer, según el caso. Hay que evolucionar, crecer en cada paso. Hay quien ejerce su derecho a las ataduras más. Para mí es obligación vivir sin mesura. Hay que perder las composturas y notar que la vida se nos sale por las costuras. Sigue sin planes. He dicho sigue sin planes. Que solo te guíe el impulso de tus imanes. Que nada te frene. No siempre se cumplen los refranes, créeme. Dirige tu peli, resérvate el mejor papel. Súbete al tren de la libertad. Sé la nieve que va al río y luego al mar. Sé objetivo porque todo es relativo, exceptuando que estás vivo. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. Coge este tren que se te ofrece. Vete libre, vive, crece, sé tu jefe. La vida sigue a pesar de las encuestas funestas. Camino con mis deudas a cuesta. ¿Dónde estás, amor? Contesta. Protesta mi corazón, pues no está en él la respuesta. Apesta. El mundo da náuseas honestas, porque el capitalista no ha aprendido a restar. ¿Y te molesta? Pues cómo no me va a molestar. Casi cambié mis ideales por los del bienestar.

de alguna actividad, ahí está nuestro DJ, ustedes le escriben y nos va a pasar la información ahí a, por medio de un papelito. Claro, y también la gente puede, si quiere y lo desea, puede llamar al 52564-3848 y también, como decía el Bene, dar su opinión, su apreciación, un reclamo, lo que desea. Así que ya saben, están abiertos los canales de comunicación. Después nos digan que no les avisamos. Y ahora, nada, pues yo les quería proponer, cabros, que comenzáramos este análisis de la contingencia nacional con un tema que hemos venido tratando hace tiempo, desde que comenzó a desarrollarse. De hecho, estuvieron unas compas acá de la red de apoyo de los presos políticos mapuche. Y contar a la gente que desde mi perspectiva personal es una gran noticia. Es una gran noticia porque hoy día en la tarde se puso fin a la huelga de hambre los presos políticos mapuches que llevaban los que estaban desde el principio, desde el 7 de abril. ¿Que cumplieron cuántos días? 39 en total. Estuvieron 39 días en huelga de hambre. Hubo varias acontecimientos que marcaron esta huelga de hambre. Recordar que el petitorio de los huelguistas consistía en primer lugar en un indulto humanitario a José Mariano Giancatori, quien sufre una enfermedad hepática. Cirrosis hepática, y que hoy día está internado en el hospital de Temuco. Claro. La segunda petición era el traslado al Centro de Estudio y Trabajo, el CET, de Angol. Y la última petición era la revisión de las condenas. No era la modificación, sino que la revisión de estas condenas, porque están bajo la figura de la ley antiterrorista, que tiene varios aristas que en el fondo han perjudicado tremendamente y en especial a los mapuches. El hecho de los testigos protegidos, ese era como el tema más importante en torno a la ley de antiterrorista. Y en torno a eso, el ministro de Justicia dijo que va a crear una mesa, que va a haber una mesa, que se va a establecer un diálogo ahí, se va a revisar el tema de esos de los testigos protegidos. No se le va a dar el indulto al compañero mapuche, por lo que yo escuché en su conferencia de prensa, sino que se está estudiando su caso, porque para ellos la cirrosis hepática no es una enfermedad terminal, lo que él planteó. Y que va a estar hospitalizado en el hospital. Claro, pero la situación ahí igual es cuática, porque decía de que si en estos meses quizás, si no se recibe un trasplante, va a morir. Claro, no, entonces igual era delicada la situación. No sé, yo te estoy contando claro. Lo que dijo el ministro de Justicia nomás, pues. Y lo otro en torno a la petición del centro de estudio y trabajo. Claro, creo que se va a acoger esa petición, pero con una medida de seguridad especial. Aquí en Radio Bio Bio sale lo siguiente: los cuatro comuneros van a ser trasladados hasta el centro penal de Victoria. Ah, ya, Victoria. Ya, una vez que este se encuentra habilitado. Es decir, cuando se construya el centro de educación y trabajo. Explicarle un poco a la gente en qué consiste esta petición. Lo que pasa, nosotros lo explicamos hace un par de semanas atrás, los presos mapuches tienen una calidad distinta de presos. ¿Ya? Son presos políticos y están amparados bajo una serie de convenios de derecho internacional humanitario. ¿Ya? Que le interpela al Estado a que tenga un trato preferencial con presos políticos indígenas. Y su reclusión tiene distintas características. Sí, el centro de estudio y trabajo es un centro abierto, buscado, ¿cachai? No es una cárcel propiamente tal. O sea, tiene lo que se busca en el fondo, que no se los mezcle con la población común, que estén con tipos, claro, que hay violadores, ladrones, asesinos, etcétera. Claro, muy bien. O sea, en el fondo lo que no se está pidiendo que los tipos lo escarcelen y lo dejen libre. Claro. Primero se está pidiendo el derecho al debido proceso, ¿verdad? Fin a todos los principios que tiene la ley antiterrorista, que todos sabemos cuáles son las características y cuál es el fundamento, o más bien el génesis que tiene, que viene la dictadura, los testigos protegidos, lo que tú estás hablando, vos, Vene, y que se les dé esa calidad que tú estás diciendo en función de todos esos tratados internacionales que se han firmado, que los tengan separados de la población, claro, penal, digamos, y que ellos puedan seguir desarrollando su cultura, su modo de vida. Eso claro, es lo que tiene esa característica también del centro de estudio y trabajo. Y como decía el Vene, bueno, la última petición se va a revisar el caso Giancattori y se va a tomar la decisión luego de tener un diagnóstico más fidedigno desde el gobierno, según el gobierno. Y como también decía nuestro compa acá, el Mauro, claro, el tema de la ley antiterrorista no es que los escarcelen o les quiten las condenas, sino que hagan una revisión de ella, y principalmente por el tema de los testigos protegidos, los testigos sin rostro, porque muchos de ellos, yo diría casi la mayoría, si no es la mayoría, están condenados por uno o dos testigos protegidos sin rostro. El caso de este, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordáis? Antipán, Castro Antipán. El testigo de la gente infiltrado cuando él dijo que era infiltrado, se cayó un caso súper emblemático para la justicia chilena, que era el caso del peaje de ataque a un bus en el peaje, claro, una cosa así, y ahí estaban ese tipo era el testigo protegido. Entonces cuando salió esto, se absolvió a todos los que estaban acusados por ese delito, y ahí habían menores de edad. Entonces ahí también hay varios juegos que tienen que ver con esta figura de la ley antiterrorista, que no solo tiene que ver con las condenas a los mapuches adultos, sino que también se ha aplicado a mapuches adolescentes que han pasado etapas súper duras desde muy chicos. Pues de hecho, varios de los cabros que estaban en huelga de hambre, o si no todos, han sufrido la persecución política, la criminalización, desde chicos, ¿cachai? Han estado más de una vez detenidos, más de una vez en prisión preventiva. Esa figura de prisión preventiva es súper nefasta, ¿o? Porque puede pasar mucho tiempo, sí, claro, sin que se desarrolle el juicio. Y bueno, tenemos el caso del Víctor, que luego lo vamos también a tratar, y que el Víctor lleva más de 13 meses bajo esta figura de detención preventiva, ¿o? Claro. Así que, por un lado, súper bueno, súper buena noticia, porque si bien no se consiguen plenamente todas las peticiones, sí se hace un avance en dar solución a la situación de los presos políticos mapuche, y también desde el punto de vista humanitario es un tremendo paso, porque ya estaban, de hecho Leonardo Quijón estaba en 46 kilos. Así que por ese lado, un avance muy significativo. Decir que, por ejemplo, ojo igual con eso de que no se nos vaya como de la visual de vista, toda la situación en la cual tuvieron que pasar estos huelguistas para que se llegara a esta propuesta de solución. O sea, claro, aquí no hay ninguna solución planteada. Los locos estuvieron 39 días en huelga de hambre prácticamente, más de un mes sin ingerir alimento. El memo, como decía, 46 kilos. O sea, 46 kilos, un niño de ¿cuánto? 13 años. Es normal que pese 46 kilos, me imagino yo. Claro que es un tremendo sacrificio, y tiene que ver con lo que siempre conversamos acá, que están invisibilizados por los medios. Pues si los medios están preocupados de otras cosas, pues te fijáis que el mundial, que aquí, que allá, que el, no sé, pues cualquier estupidez menos de situaciones relevantes que están pasando. Pues entonces estos tipos, si no, o sea, si los mapuches no toman estas medidas que son súper extremas, no los toman en cuenta en ninguna parte, digamos. Bueno, y decir que también está precedido como todo esto, como esta reacción del gobierno, o estas reacciones del gobierno también están precedidas por acciones de mapuche. Me explico. Que Gómez, el ministro Gómez de Justicia, se haya abierto la posibilidad de conversar con los voceros de los huelguistas, se pudo desarrollar solo después de haberse tomado un módulo de la cárcel de Angol. O sea, tuvieron que llegar a otra medida extrema. Ya estaban en huelga de hambre y tuvieron que tomar otra medida extrema, que fue tomarse un módulo, como 52 personas, que estaba Roxana Miranda, Rodrigo Román, entre ellos, y ahí recién el ministro Grome se abrió la posibilidad de hablar con los cabros. Por eso, sí, parece ser que siempre ese es como el camino que tienen que seguir todos los sujetos sociales que están en la periferia, se puede decir de alguna manera, que no son visibilizados por los medios, que no tienen la capacidad, no tienen, digamos, la resonancia de poner en el tapete cuáles son sus peticiones, cuáles son sus problemáticas, qué es lo que se está sufriendo, etcétera. Y si no llegan a este tipo de medidas, nadie los toma en cuenta, digamos. Claro, y yo también en esta serie de acciones, pongo acento en que durante los tres últimos días se han sucedido hechos de violencia brígido en la Araucanía. O sea, yo creo, personalmente, que esta respuesta del gobierno no es solo humanitaria, no es que los cabros llevan 39 días de huelga, no olvides, sino que hubo acciones. De hecho, se quemaron una moto niveladora, se quemó una tonelada de estos fardos de paja que comía para los animales. Ayer en la noche, me parece, se quemó de unas maquinarias. Un camión. Entonces viene precedido de esto, está también el reclamo que hablábamos antes de comenzar el programa de Huenchumilla. Que Huenchumilla le quitaron todo el peso político, todo el peso político. O sea, Huenchumilla llegó con una idea pidiendo perdón, acceso al diálogo, etcétera, claro, etcétera. Por lo menos eso se vio. Y le quitaron el espaldarazo, el piso político, se lo quitaron. Entonces hoy día también, como hablábamos recién, sí, el tipo salió a decir que algo, él iba mucho más rápido que las instituciones del Estado. Exacto. Algo leí por ahí que él manifestaba una cierta frustración porque todos los acercamientos que le había hecho y todo lo que se había conversado con los distintos organismos que están ahí metidos, hay que recordar que son muchos, ¿verdad? Él no encontraba la misma resonancia, digamos que tuvieran la misma frecuencia con el gobierno, porque él decía una cosa, ¿verdad? Y acá en Santiago estaban en otra frecuencia. ¿Qué problema con Gómez? Porque Gómez en un principio también dijo que la postura de los presos políticos que estaban en huelga de hambre era muy extrema y no querían dar brazo a torcer, en el fondo, que no querían dialogar. Claro, de hecho hubo una José Ancalao. ¿Ustedes se acuerdan de José Ancalao? El vocero de los estudiantes mapuches, de los universitarios mapuches. ¿Se acuerdan? Sí. Que salió el 2011, 2012, que era el vocero de... Sí. José Ancalao y Karen Hermosilla, que también era dirigente estudiantil, fueron, no sé si vocero o parte de la campaña presidencial de Gómez, ¿cachai? Sí. Y ellos les mandaron una carta diciéndole: oye, pero si tú dijiste, cuando en tu campaña, que ibas a hacer un trato diferente con el pueblo mapuche, ¿y qué pasa ahora, cachai? Entonces está precedido también de varias acciones, de varias presiones, porque yo no creo en la neutralidad ni en el humanitarismo, lo humano del Estado, sino que esto también se está recrudeciendo la violencia, pero también hay que decir, por un lado, que el gobierno también ha dado señales distintas, por ejemplo, al gobierno que precede, al de Piñera, no va a interponer una demanda bajo la ley antiterrorista frente a estos actos de violencia que se están sucediendo en la Araucanía, sino que se va a demandar por delitos comunes. Lo que pasa, discúlpame que te interrumpa. Sí, no, dale nomás, hiciste un diálogo. Lo que yo... Estamos en la calle. No, lo que pasa es que yo veo que no lo pueden hacer, bueno, lo hacen y no lo hacen. Viste que el discurso y la campaña que ellos plantearon era como acoger a los movimientos sociales, tomar las medidas de las demandas del pueblo mapuche. Entonces, como que este tipo de piedra en el zapato que empiezan a aparecer al Estado le trataron de neutralizar de todas las formas, porque no quieren tener esa visión que tenían antes la gente en torno a su gobierno, que era un gobierno que reprimía, que no hicieron nada en 20 años. Entonces, como que quieren tratar de poner una cara bonita, cara diferente, que no somos los mismos, ¿entendí? Entonces, pero como tú decías también, claro, de la boca hacia afuera dicen que no se va a aplicar la ley antiterrorista, pero sin embargo, por ejemplo, también el lunes se salió la noticia de que no anularon el caso de Celestino Córdoba, el machi, claro, que está condenado fue ratificada años. Su condena a 18 años de presidio por la supuesta, o sea, por su participación en la muerte de Luxinger Mackay, ¿cachai? Diciendo que no hay pruebas concretas de la participación directa de Celestino. O sea, no. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un video de Pablo Ortega, que es el abogado defensor de Celestino, y decían que una de las pruebas que usaba la fiscalía para poder inculpar a Celestino es una herida a bala, sí, sí, que tiene Celestino durante ese periodo. No sé si en el pecho, no sé dónde. Pero la cosa es que este tipo decía, cuando se hicieron los análisis balísticos, esa herida arrojó que tenía residuos de cobre, de una bala de cobre, o cubierta, recubierta de cobre. Y que las armas que tenían en la casa del matrimonio Luxinger Mackay eran de níquel. Entonces no. Entonces, era. Yo lo vi en CNN, entonces está la hermana de la Jimena Rincón, la otra Rincón, que aquí están todos arreglados con el Maturán, ¿cómo se llama? El de barba, que era el 13 antes. Y le preguntaban, Daniel Matamala. Ah, ya, y le preguntaban al abogado, pues, ya, ¿y dónde estaba Celestino Córdoba al momento de? ¿Cachai? Bien sediciosos los tipos, pues, ¿cachai? Y el abogado le respondía, bueno, él puede estar donde quiere. O sea, si hay libertad de tránsito en Chile, ahí la gente puede estar donde quiere. Ah, pero es que está cerca. Bueno, da lo mismo. ¿Cachai? Da lo mismo porque está cerca de una calle, cerca de su casa. ¿Qué quiere decir que participó? Supone que él apareció dentro de los matorrales y justo la policía ha encontrado ahí a unos kilómetros cerca de la casa. Eso fue como lo encontraron escondido de unos matorrales. Yo también, o sea, lo que yo había visto y he leído también es que los informes balísticos no coincidían con los residuos que tenía Celestino en el cuerpo con las armas que supuestamente tenía Lutzinger en su casa. Y lo otro, que lo que tú decís, pues tenías toda la razón. En el fondo, sí, fuera por eso, todos los tipos que, o todos los gallos que agarran cerca del lugar son sospechosos y eventualmente pueden haber sido quienes incendiaron la casa. O sea, no tiene. Oye, mucho. Y hay harta noticia en torno a la temática mapuche. También renunció el fiscal Luis Chamorro, ¿cachai? El fiscal antimapuche que llevaba muchos casos, una parte significativa de los casos de en contra de los mapuches, renunció a la fiscalía, que para mí es un tremendo logro, porque hizo posible la salida de este tipo, este fiscal que de verdad llevó muchos casos, sobre todo bajo la ley antiterrorista, con testigos protegidos, sin rostro, etcétera. No, pues sí, anónima. Entonces sí. Era como al final su renuncia, más que nada, no era más gestión en torno a las cosas que había hecho en contra de los mapuches, sino que él se iba, o quería dar a demostrar esa noticia, que se iba porque había sido amenazado constantemente por las comunidades mapuche y su familia corría peligro, entonces tenía que irse. Entonces, como que al final yo lo vi como que la noticia era como que él se iba como un héroe, no sé, sí, como una persona que ha hecho bien su labor. Aquí yo invito a la gente a ser escéptica. De verdad, eso es lo único que yo invito a la gente, porque estamos rodeados de noticias en torno al tema mapuche, por ejemplo, estos mismos hechos de violencia que se han dado los últimos 3 días, que claro, que lo atribuyen a mapuche, sí, porque claro, por ejemplo, se encuentran panfletos, se encuentran escritos, lienzo en relación al pueblo mapuche, que entre esos decía Chamorro, linda tu casa. Sí, sí, sí. Pero yo le invito a la gente y les pido por favor a ser escéptico, porque a mí nada me hace comprobar que sea o no sea un montaje. Es lo mismo, o sea, ese es la sombra de que digamos que cae sobre todos estos hechos. Pues lo mismo, por ejemplo, cuestiones súper simples, las marchas. Donde, no sé, pues salen a marchar 60.000 personas, 100.000 personas a la calle. Y se han hecho un montón de reportajes, o los mismos cabros que están participando en la marcha de repente se encuentran con pacos infiltrados. Y los pacos infiltrados andan con, digamos, andan con capuchas. Son los primeros que se encapuchan. Son los primeros que por ahí se ha logrado también descubrir que también están, los tipos se meten a hacer disturbios, te fijáis. Imagínate en la Araucanía, en la noche, en un bosque donde de una casa y otra hay kilómetros, donde nadie te ve. ¿Quién, pues, que cualquiera puede hacer eso? Los pacos ni siquiera necesitarían hacerlo, sino que basta con pasarle unas lucas a cualquiera para armar un montaje súper fácil. No sé si lo hacen los pacos, si lo hizo en algún momento la familia Urban, si lo hizo en algún momento los mismos Lutzinger, que entre ellos estaban peleados y también hay un lío bien grande. Pero claro que es súper fácil, pues, si tiráis panfleto, le ponéis cualquier nombre a la cuestión. Eso yo no. Yo también llamo a ser escéptico, digamos. Yo soy súper escéptico de lo que publican los medios y cuál es la lectura que se hace de eso. Ahora, yo no pongo en duda, o sea, también estoy llano a pensar que hay muchos grupos mapuches que están radicalizados y sí, también participan de este tipo de cuestiones, pero cuando empiezan a pasar estas cosas y tan seguidas, por ejemplo, el mismo atentado a ¿cómo se llama? A la familia Lutziger. Yo esa cuestión no me la compro mucho, digamos. Me parece súper sospechoso. Y sobre todo después de que se filtraron unos videos, ¿ustedes se acuerdan esos videos entre las familias que se estaban peleando por unos terrenos? O sea, hay algo raro ahí en todo eso. Oye, yo lo último para ir... Vamos cerrando el tema ya para... lo último que también... yo, ¿sabes qué? He leído hartas noticias y me doy el tiempo también de leer los comentarios que hacen las personas acerca de las noticias en relación al pueblo mapuche. Y de verdad me sorprende el nivel de resentimiento, de odio, frente a la situación del pueblo mapuche. Por ejemplo, el primer comentario que sale hoy a propósito de esta noticia de que se termina la huelga de hambre es como, sigan leándole regalías a los terroristas, ¿cachai? Entonces, como que yo hago un llamado a pensar bien el asunto del pueblo mapuche desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva intercultural, desde una empatía. Es decir, si ustedes se ponen a analizar el tema de los mapuches, se van a dar cuenta de que hay demasiadas, pero demasiadas injusticias con el pueblo mapuche desde que los españoles pisaron América, desde que los españoles pisaron este territorio que actualmente se llama Chile. O sea, los niveles, por ejemplo, de pobreza son muy altos en la Araucanía como región. Cuando tú desglosas eso, te das cuenta de que la pobreza es mucho más alta en los mapuches, y esa pobreza tiene directa relación con la tierra. O sea, el conflicto mapuche se encuadra, tienen sus parámetros en la lucha por sus tierras ancestrales. Y ya hemos hablado hasta el cansancio en este programa, cuando vinieron las chiquillas también de la red Las Compas, la relación del mapuche con la tierra es distinta a el tema de las forestales, al tema de la agricultura intensiva, etcétera. Las forestales tienen la patada en la Araucanía, la patada, Mininco, Arauco, etcétera. Plantan eucalipto, plantan pino, que se chupan toda el agua, hermano, toda el agua, la gente no tiene agua. Por ejemplo, en la comuna de Arcilla, donde está Temucuicui, tienen para el verano, las comunidades mapuches tienen que esperar que llegue un camión aljibe. Hermano, y no estamos hablando de agua para cultivar, estamos hablando para la sobrevivencia, para la higiene, para cocinar, ¿cachai? Entonces, que la gente piense un poco antes de hacer un comentario tan racista, tan xenófobo, frente al pueblo mapuche, si no es que estén así, hoy no, es que en el fondo, llegaron aquí. En el fondo, Memo, tiene que ver con lo que siempre, a la conclusión que siempre llegamos. En el fondo, la información que tiene, entre comillas, el chileno promedio, el chileno medio, es lo que sale en los medios. Y en los medios, ya sabemos que son los medios. O sea, los medios no hacen una perspectiva histórica ni cultural, ni te explican cuál es el génesis del problema, que todos sabemos que es sujeto a una injusticia gigantesca, que después podemos hablar, no sé, pues 3 días sobre eso, si es una cuestión gigantesca. Primero los españoles, después viene, ¿verdad?, el gobierno chileno, que se va constituyendo en función de la guerra que le hacen a los mapuches, es una guerra en el fondo. Entonces, claro, esas cosas la gente no las maneja muy bien, ¿te fijas? Y tiene que ver con un problema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los medios, que tiene que ver con una serie de cuestiones que son súper estructurales, pues son súper difíciles de... Sí, pues, y a mí lo que me apena tremendamente en esa perspectiva es que esas personas que hacen estos comentarios probablemente tengan familia, tengan hijos y los van educando en la misma visión. Por cierto. Y eso es peludo porque estamos creando... Es súper difícil. Es complejo. Es muy complejo. Porque sí, vamos. Pero, pues sí, este país tiene como. Su ADN está el fascismo. Así que estamos con cuestiones. ¿Sí? Un país capilarmente facho. Es verdad, ¿sabes? Autoritario. Oiga, compadre, ¿cómo estamos para? Yo quería agregar una cosita. Dele nomás, pues, compadre. Volviendo atrás con lo que decía el Mauricio. A mí igual me parecía un poco sospechoso. Se supone que constantemente en la noticia el gobierno se enorgullece en torno a las inversiones que dan al tema de seguridad cerca de las comunidades mapuches. Vemos información en torno a policía ya militarizada en la zona, con no sé, guanacos, tanquetas y con helicópteros con controles. Y me parece sospechoso también. Si hay tanta seguridad que de un momento a otro aparezcan este tipo de atentados, que en la noche ahí llegan y aparecen siempre. Sí, pues, entonces claro, es como una contradicción. Eso. A todo esto en la mañana la familia Urban vendió sus tierras, no sé si lo vieron. Salió no, en la mañana. Eso es lo otro, tú tocaste también otro tema que es súper importante. Son otros actores, digamos, que están dentro del juego acá. De las grandes familias, entre comillas, latifundistas, no estamos hablando de las forestales, que ese ya otro cuento. Pero sí, en la mañana salió, bueno, lo vi en una noticia, no me acuerdo dónde salían los tipos, estaban en la notaría firmando la venta de las tierras. Eso es lo otro, lo que dice, y esto ya es para ir cerrando, lo que dice Mauro es súper cierto. Pues la CUNADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, tiene un fondo especial para compras de tierra. Y cachai que las tierras las compran al precio de mercado. Entonces el Estado chileno está pagando una inmensidad de plata por unas tierras que ancestralmente les pertenecían a los mapuches. Y con la plata de todos nosotros están haciendo más rico a los latifundistas como Urban. Mucha gente se pregunta, entre ellos nosotros, ¿por qué no usan la figura de la expropiación? Y le pagan el precio, bueno, fiscal. Eso, pero no lo van a hacer jamás. Pero no lo van a hacer. Así que invitamos a la gente a seguir reflexionando acerca del tema mapuche, porque acá no se va a terminar. Está claro, llevan 500 años y no se van a terminar de un día para otro. Sí, a que se informe, a que se saque ese sesgo xenófobo, racista. Y que escuche Raíces Poblacionales. Nos vamos con unos temitas y DJ si no, Mac G, póngase vivo y ponga unos temas de verdad. Esperamos unos temas buenos. Póngale play. Bajo el agua verde. Bajo el agua verde. Bajo el agua verde. Caída libre al infinito, en espiral. En este cuarto de madera sin ventana, falta oxígeno, es difícil respirar. Mi mala onda flota en la atmósfera. Música maldita, suelta esa guadaña. Mi mente necesita removerte las de araña. Lo grabo, no lo grabo, no sé por qué mierda insisto. Lo clavo en las manos de Cristo, esclavo de su miedo y signo. La sangre correrá como lo ha hecho por siglos. Estoy cantando en el limbo como el mismo peje sapo. Traigo piedras del río, me tapo con harapos que me protegen del frío. Desconfío, seres carcomidos por los cánceres, placeres reprimidos por el tiempo que nos roban en las cárceles. Capital trae el disfraz de militar, nunca podrán debilitar la poesía del hombre pobre, delirante y deprimente. Los billetes en un sobre no me salvan ni divierten. El himno al pesimismo, el ritmo del abismo, de los mismos que escapamos del silencio y el cinismo por honor. Oh no, no soporto este dolor, población sin color. Mis canciones no pretenden más que el ruido de una fender. Se confunden y se ofenden con los trucos del papel, con los callos de las manos y los surcos de la piel. Con los callos de las manos y los surcos de la piel. I need everybody to put their fist in the air like this. high as you could go. I see you security looking real tough. Why don't you put your fist up? When that beat drop, I need y'all to rock. What up, a beat? I see you hustling. What's up, beat? Yeah. Yo. Pump your fist. Pump your fist. Pump your fist like this. Pump your fist. Pump your fist like this. Pump your fist. Pump your fist like. Yeah. Hold up, pump your brakes, say it, yo. Aye, you were the closest. I love this mic, selfish. Like Clark Lois. And that's so much. I reverse the earth. Like a stray bullet to a reaper. And I'ma rep this to the end. I'm killer than the gorilla climbing the empire holding his girlfriend. Smack an airplane on another plane. Lame. Young Mighty Joe can't be tamed. Yo, can't watch. Bitch, say the name. That's why I'm tanned in the dark room. With the light out, you scared. And none of the bullshit is useless. You're swimming with dead fish. I'd rather grow. Yo, I never show coke. Listen, but I push Alicia's keys. That's no joke. Yeah, oh, your hands up. Keep your hands up. The size of a donut, cold gun. One punch, slow you up. Should've never run a hip, filled with such hate. Now that fool for thought becomes dinner on the plate. 30 seconds more, the body just shakes. Few minutes after that, ground starts to quake. Ambulance coming for you, take a break. Go off the top of the dome, I'm still great. What? Fuck with me, you and your boys get sliced. Me, Carnage, know the name, I'm nice. You wanna go there? I don't think so. Matter of fact, we come through pink low and tiptoe. Slip throw, if you really wanna go and can't know. Mighty Joe, see Ray's walls, then you know. Yo, Sway Sam, double A-B, you be. Better know that the strip, all family. Slip your hands up, shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Rock that shit. Yeah. Say do that shit. Do that shit. Do that shit. Do it. Do that shit. Do that shit. Do that shit. Do it. Yeah. You be. You what's up? You be. What's up? We just getting warmed up. What's up? Pistols. I heard Billy got shot. Aló, aló, aló, está ahí un poco vendiéndola. Volvimos acá en Raíces Poblacionales y le quiero dar el pase a mi compañero. Está aleteando, yo diciéndole, ya estamos, weón. Pero es que la luz ahí no. Brother, lo que escuchamos es lo siguiente. Escuchamos, el primer tema que escuchamos es de Ross Paranoid, amigo de la casa, estuvo aquí con nosotros presentando sus trabajos. Este es del primer trabajo como solista, es del disco que lleva por título Asfixia. Y el tema es el peje sapo, que el estuvimos pejezapo. Hablando una vez incluso, buen nombre, estuvimos hablando una vez incluso de este sí. De este tema por la película la película que también lo pasamos película. En un vertedero, ¿te acordás de la película sí. El peje sapo, película. Una película chilena de... el peje sapo, buen nombre y, buen nombre. Y el segundo tema que escuchamos era de un antiguo grupo de rap de Nueva York, Cannibal Ox, es parte del disco Return of the Ox, Live at CM. Es como en vivo, es un disco en vivo que si quieren también lo pueden encontrar en YouTube el video con el audio. Ahí lo vamos a buscar, ¿eh? Y el tema se llama Mick D. Joseph Medley. Así que está bueno. Buenazo. Ahí, rap chileno y rap gringo. Adelante. Aquí estudios. Yo le quiero dar el pase el aquí dúo. A nuestro compañero gringo chileno. A nuestro compañero Mauricio Garay, que acá estamos. Le quiero pasar el micrófono para con aquí. Ese ánimo. El micrófono lo tengo acá. Le quiero pasar el micrófono, así que es todo suyo el estudio acá de Raíces Poblacionales. Genial, pues entonces vamos a comenzar con lo que teníamos preparado para hoy día. Hoy día lo que vamos a ver, como contamos al principio, no sé si lo conté al principio, pero asumiendo que sí, vamos a hablar un poquito de un músico gigantesco que ya murió, gringo, que se llama Frank Zappa, ¿ya? Lo que vamos a ver un poco es de qué se trata, un poco su música, que es súper experimental. El tipo era un creativo, pero a morir. Y hablar un poco de cuáles eran sus influencias, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus preferencias, sus inquietudes, etcétera. Bueno, Zappa es un músico, es difícil clasificarlo porque viene como de unas múltiples influencias musicales. Él hizo jazz, hizo rock, hizo blues, hizo música clásica, hizo películas también, fue director de cine en un par de películas que hizo música para película, trabajó con Sinfónica, ¿verdad? Y tiene un disco con la Sinfónica de Londres. Yo creo que es uno de los pocos rockeros que... ¡Ajá! Que hizo música... Lo interesante de Zappa es que toda la música que él hacía, él mismo la componía. Trabajaba con distintos tipos de músicos. Generalmente, o sea, la banda con la que siempre trabajó se llama The Mothers of Invention. Yo creo que más del 80% o 90% de su música la hizo con esa banda, que fueron variando músicos que venían y llegaban... Terry Bozzio, etcétera. Eran músicos, puros músicos secos, en verdad. La gracia que tiene Zappa en el fondo es que fue un experimentador. O sea, fue un tipo, un innovador. Fue un vanguardista de la música. Tipo, mezclaba todo tipo de sonidos. Siempre experimentaba sonido. El tipo iba innovando. Esa es la gracia que tiene. ¿Qué podemos decir? Zappa, ¿Qué año estamos hablando? El primer disco Zappa es del 66. Ya. Yeah. Se llama Freak Out, el primer disco de Zappa. Que al parecer, bueno, eso está en discusión. Muchos dicen que es el primer disco conceptual en la historia del rock. Era un disco doble y tenía como, en el fondo, el concepto musical, o más bien lo que tira Zappa y las letras siempre fueron súper ácidas, fueron sarcásticas, se reía mucho de la... en el fondo de lo ridículo que resultaba la vida en Estados Unidos, en el fondo. Un poco lo que se sufre ahora y el diagnóstico que nosotros siempre conversamos, que la gente estaba más preocupada de ir al mall, de consumir, ¿verdad? De los problemas raciales que hay en los 60, ustedes saben, pues Estados Unidos, los negros había una especie de apartheid, sobre todo en el sur, donde habían... lugares para negros, lugares para blancos. También habla un poco de eso, habla de las revueltas y de la lucha de los derechos sociales que tenían los negros. Bueno, eso está todo en las letras, en el fondo. Entonces el concepto ahí sería una crítica súper ácida a la vida gringa, a la vida yankee, digamos. ¿Qué decir de Zappa? Que fue un tipo que desde que comenzó a hacer música no paró hasta que se murió. Él muere en el año 93... de un cáncer a la próstata, que nunca se lo diagnosticaron porque no era más o menos desordenado en ese sentido, pero un geniecillo, estaba todo el día dándole al tema de la música. Zappa sacaba algo así como 2, 3 o 4 discos por año. Entonces, desde que comenzó hasta que se murió, se calcula que tiene más de 80 producciones musicales. O sea, una cuestión de loco. Yo no conozco un músico que haya sacado tantos discos. Influenció un montón de gente, se metió un tiempo en política, me acuerdo. ¿Hay un partido político, movimiento? No, independiente, esa es la gracia que tiene, que siempre, siempre luchó por su independencia en términos musicales, porque firmó con un par de sellos y siempre terminaba peleado con los sellos y al final él tiraba para hacer su propia música. Hay que, claro, como el tipo experimentaba, cuando los sellos lo escuchaban decían: esto no es comercial, esto no se va a vender. Entonces, la verdad es que nunca fue un músico muy exitoso en ese sentido, en el sentido del éxito de vender discos, de salir en la radio, de que lo tocaran en las radios, de que lo invitaran a muchas partes. No, eso no pasó nunca. Hay un par de discos que le fue muy bien, pero siempre fue como del under, en el fondo. ¿Y con los artistas que se movilizaba, sabemos con quién tocaba, o ahora más bien un artista que le gustaba? ¿Te acordás que la otra vez hablamos de Tom Waits? Sí. Como que él le gustaba tocar en escenarios chicos, con cierta gente, poquito. Mira, la característica de los fans de Zappa es que eran pocos, pero estaban bien, bien locos igual que él. Lo seguían para todos lados y eran pocos, muy fans. Pocos pero locos, esa hay que como chico. Pocos pero locos. Y lo seguían para todos lados. Entonces, al principio, claro, tocaban en pequeños teatros, en bares y cosas así. Pero yo te diría que después ya los 70, los 80, Zappa empieza ya masificarse. Nunca se masificó. Nunca se masificó. Nunca se masificó. En Europa fue más popular que en Estados Unidos, por ejemplo. Pero después de... Yo te digo que en el año 84 en adelante, cuando hubo un problema grande como político, estaba metida ahí la esposa de Al Gore, que fue candidato presidencial por el Partido Demócrata. Bueno, en fin. hay un problema grande en los 80 cuando la administración Reagan. Pues estaba Reagan y es como la vuelta al conservadurismo político, en el fondo. Y hay una agrupación de madres que estaban en contra de todos los rockeros y todos los músicos, digamos, que los daban regularmente, salían en la tele, que supuestamente era una mala influencia para la juventud. Y les hacen un juicio. Le hacen un juicio, tenían una lista de las bandas con los nombres de las canciones que incitaban a la violencia o al sexo, y marcaban las frases. Entre esas estaba Madonna, Cyndi Lauper, Def Leppard, un montón de bandas, Twisted Sister, ni siquiera estaba Zappa. El asunto es que se le hace un juicio a estos tipos, un juicio legal, digamos, y nombran a Zappa como vocero de las bandas. Y como agarró, como el tipo era bastante inteligente, digamos, y articulaba harto discurso, le fue bien en el juicio, se defendieron ellos, contrataron un abogado, ganaron el juicio y no les pasó nada. Entonces, como que Zappa empieza a agarrar perfil político, la gente más lo conoció por este asunto legal que por su propia música. Y alcanzó a ser precandidato presidencial en algún momento. Pero independiente, por ningún partido. Yeah. Por ningún partido. A todo esto, después de ese juicio, ustedes cachan que en las carátulas, en muchas carátulas, sobre todo del rock, sale un letrerito en la parte inferior del disco. Las letras explícitas. Claro. Atención, estas son letras explícitas. Bien. Un aviso, ya. Ese aviso se estructura después del juicio, de este juicio que comienza en los 80. En el fondo, como se sabía que había letras que eran explícitas, que hablaban de sexo, que tenían un lenguaje que no era adecuado para los niños o para los adolescentes, se le pone la carátula se le pone un aviso, en el fondo. Ahí esa es como la historia, por eso algunos discos tienen ese aviso. ¿Y viene de Zappa, es su nombre o un apodo? No es su nombre, de origen italiano, el papá y la mamá, los dos son italianos. La mamá creo que era alemana italiana, el papá italiano. Es su nombre, sí, el papá se llamaba así. Se llamaba, no sé, me acuerdo si se llamaba Francesco, pero tiene un nombre completamente italiano, sí, es italiano. ¿Y lo musical, qué instrumento? Zappa toca guitarra, es guitarrista. Pero era capaz de tocar, tú dices que era un músico que componía y todo, yo te pregunto, ¿tocaba guitarra, tal vez un instrumento? Tocaba varios instrumentos, pero principalmente guitarra, él era guitarrista. Yeah. Era guitarrista, tocó con los mejores guitarristas. De hecho, hay una anécdota, Jimi Hendrix le regala a Zappa su guitarra, esa, la típica guitarra donde sale el tipo y la incendia en un concierto, esa se la regaló. Jimi Hendrix se la regaló a Zappa. Esa guitarra ahora la tiene el hijo de Zappa. Se llama Duisil, que también es guitarrista. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita? Sería bueno, pues. Para amenizar el vertedero. A propósito del primer disco, vamos a escuchar un tema del primer disco de Zappa, que se llama Freak Out, y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Troubles Every Day. Problemas todos los días. ¿Cómo estás, Mati? Esto es Raíces Poblacionales, vertedero musical. Sick, watching my TV, checking out the news. I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to pray every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched the riot, I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on on your street would take a turn. They'll stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to prayer every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. You can cool it, you can heat it, cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell. Cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. These time you hear something would say, he wants to go and do you in, cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing begin, but I'll bet there won't be many live to see it really end. Cause the fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right. And if a million more agree, there ain't no great society, as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. And unless your uncle owns the store, you know that five and every four just won't amount to nothing more than to watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son. Este es un DJ. Póngale DJ. Manso temazo ese. Póngale con que vivo. Sí. Compare Mauro, repetirle a la gente que estábamos escuchando. Eso era, obviamente, Frank Zappa. El tema se llama Troubles Every Day, que está en el disco Freak Out, que es el primer disco del año 66. 66. La canción, particularmente, la elegí. ¿Hace 50 años? Sí, claro. Hace un montón de rato. 48 años. Tremendo, sí. La canción la elegí particularmente porque esa canción habla sobre unos disturbios súper relevantes que hubieron en el barrio Watts, que la población negra se... Eso fue en el 60, ¿no? 60 del 66. 66. 66, sí. Que la población de origen afroamericano se levanta en contra del abuso policial en el fondo, y lo que ocurrió es que quebraron vidrio. Bueno, lo que ocurre siempre... Una quema. De hecho, hay una frase que sale desde esa revuelta, el Burn Baby Burn. Sí, sí, es famoso. Es famoso. Hay hartos temas que se componen. Se quemaron varios, así como negocios y casas particulares de blancos. Sí. O sea, exactamente, ¿cuándo fue el disturbio en el barrio Watts? De haber sido, no sé si el mismo año, pero al menos esta canción se compone el año 66 y el disco del 66. Porque hay una película, un documental que se llama New York 77, que también habla... Es que también hubieron disturbios. Claro, por eso te decía que estaba un poco confundido. Ahí también habla justamente de que por el tema de los disturbios que había en Estados Unidos, se le da un poco... Los jóvenes se van y empieza el tema del... Lo mezclan con el tema del punk... Del hip hop. Sí, claro, el punk comienza como paralelo el punk con el hip hop, por lo menos en Nueva York. Más o menos paralelo. Bueno, la cuestión es que eso es lo que estábamos escuchando, y un poquito profundizando con el personaje de Zappa, decir que fue un tremendo músico, un tremendo personaje, porque hay pocos espacios de la música que a él le faltó experimentar. Como les decía, hizo jazz, tocó con los mejores músicos de jazz, hizo blues, hizo rock, hizo ópera, o sea, ópera, pero habían ciertos elementos de ópera que él metía en su música. Tocó con bandas sonoras, tocó con músicos extraordinariamente talentosos como Pierre Boulez, que no sé si lo cachan, que es un tipo que hace música de película y música de cámara, que es francés. Hicieron un disco juntos que se llama Perfect Strangers. Se llama Zappa Boulez. Tú hablaste de las películas de Zappa. Sí, él hizo una película que se llama 200 moteles. Ya, pero él es director de la película. Sí, es el director. Pero solamente una película. Es una película que se trata de una película de música, en el fondo, que se trata de músicos que van, se llama 200 moteles, porque son músicos que van tocando de lugar en lugar, entonces como donde los pille la noche, se quedan a dormir, en el fondo. Ahí para que la gente también, si quiere buscar la película, sí, 200 moteles, pero en inglés, o... Claro, se escribe igual. En el fondo no hay mucha diferencia. O si ponen ahí, bueno, ya está, fácil en Google buscar, pongan Frank Zappa y ahí les va a aparecer toda la información en... Wikipedia, sale todo, básicamente sale todo. Dime. No, dale. No, es que yo le iba a proponer, como en honor al tiempo, la siguiente distribución, pues. Que cerremos el vertedero y podamos... No, que lo vayamos cerrando. Y que podamos abordar una última noticia y cerramos con Zappa. ¿Les parece, no? Una propuesta. Vámonos con la otra canción, pues, avancemos en el tiempo. Escuchemos la próxima canción que seleccionamos, que es del disco Ratas Calientes, Hot Rats. que es un... ¿Y este de qué año es este disco? Este disco es del 69. Para muchos es uno de los grandes discos que tiene Zappa, uno de los buenos discos que tiene Zappa. Y la canción que vamos a escuchar me parece que se llama... Claro. Pitches en Regalia. Eso sería entonces de Hot Rats. A ver, escúchenle, pongan la oreja, que este tema es bastante bueno. Fran Zappa acá en La Caro, así que escuchen, cabra, y Raíces Poblacionales. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta después de escuchar nuevamente a Fran Zappa, hermano. ¿Qué tema era para que la gente sepa? Estamos escuchando Pitches en Regalia, del disco Hot Rat, Ratas Calientes, de Fran Zappa del 1969. Es un disco casi... Anduvimos sesentero con Zappa. Sí, estamos escuchando los primeros discos. Por mientras que allá en Estados Unidos hacía esta música, en Chile estaba La Nueva Ola, ¿no? Parece. Pero la nueva canción no chilena también. Claro. Víctor Jara. Yo creo que es la nueva canción chilena. Sí, perdón, me golpeo. Habían dos procesos musicales paralelos. Dos procesos musicales paralelos, sí. Pero había hartos, si estaban los Flood, los Virus quebrados. Agua Turbia. ¿Ah? No, es, ¿o es posterior? ¿Agua Turbia? No te escuché, perdón. ¿Agua Turbia? Ah, también, pues, Agua Turbia. Sí, pues. De la misma época. No, si habían cosas acá. Sí, pero no sé si... El veneno tira pa... El Pollo Fuente tiró ahí. Ah, Pollo Fuente, claro. Sí, Peter Rock, hermano. Cecilia. Oye, yo quería proponerles como abordar un par de noticias más para... Nos apresura el tiempo. Nos está pillando el tiempo. Claro, yo no puedo dejar de lado y no puedo irme del programa no sin antes hacer un guiño al artista visual Papas Fritas. Papas Fritas. Aguante Papas Fritas. Aguante Papas Fritas. Aguante Papas Fritas. Y que un amigo escribió en su Facebook, que es la obra de arte más cara en la historia. ¿Cachai? Porque son 500 millones de dólares. La obra, mira, dice: hasta el 2011, la obra de arte más cara de la historia de la humanidad había sido Los Jugadores de Cartas, de Cézanne, evaluada en 300 millones de dólares. Papas Fritas, 500 millones de dólares. ¿Cómo es la historia de Papas Fritas? Pues yo he visto harto. Yo no sé la historia ahí. Mira, yo pude. O sea, es lo que la firma. Como rastrear la historia y no es tan complicada. La casa central de la Universidad del Mar queda en Viña del Mar. Ah, ¿la que está abandonada o no? Debe ser la tomada. Que estaba... Sí, po, estaba tomada en ese momento. Y este tipo, Papas Fritas, fue a la toma y les planteó a los cabros que él luego quería hacer una intervención artística y quería llevarse unos cachureos que estaban en la universidad, ¿cachai? Y se empezó como a hacer buena onda con los cabros de la toma. El loco estuvo compartiendo harto tiempo con los locos. Pero su propósito era encontrar los pagarés, po. Entonces buscó, encontró los pagarés, se los llevó entre medio de los cachureos. Y él decía, no, me voy a llevar estos cachureos, porque este es un artista bien, bien extrovertido y controversial. De hecho, tiene más otras intervenciones, artísticas, visuales. Loco, se tatuó en la espalda el signo del gobierno anterior, de Bachelet, ese que eran como puros cubos. Se lo tatuó con una leyenda y pedía 500 pesos, hermano, por un latigazo en la espalda. Toda la espalda se tatuó. Después en el pecho también, es súper controversial. La cosa es que el tipo sacó los pagarés. Mira, papá, con estos cachureos, se los llevó para la casa. Y sé que es una obra y una intervención terrible y bien pensada. El tipo empezó a leer cada pagaré de todos los cabros. Empezó a averiguar como la historia de los cabros y fue quemando uno por uno los pagarés, día tras día. Si se demoró como un año, bro. Oye, espérate, ¿y ¿cachai? Esto lo grabó, hizo algo? O simplemente él afirma haberlo hecho, pero no tiene registro. La intervención de él fue que tomó todas las cenizas de los pagarés y los puso en el GAM. ¿Cachai? Expuso las cenizas. Ya. Y a la vez se autodenunció en el séptimo juzgado. Ya. ¿Cachai? Fue y se autodenunció, escribió una denuncia y fue y dijo... Yo quemé los pagarés de 500 y aparte del video, aparte del video que subió, como asumiendo. Eso fue lo que yo vi, po, que varios estados de redes sociales salió como anunciando el acto artístico, claro, que había hecho. Pero... Claro, y aparte como la justificación, el tema de que loco ya no tienen deuda, ya no tengan miedo, ¿cachai? El loco, como que aparte del tema de la deuda, habían varios conceptos que estaban dando vuelta ahí también, que era el miedo, era como la esclavitud moderna de alguna manera, claro, de ser esclavo de las deudas, po. Sí, claro. Brígido, ¿no? Y el loco así como súper emocionado en el video. Bueno, yo creo que ya calete gente lo ha visto. Pero no lo he visto, escuchado hablar, ¿no? O sea, claro, yo también lo escuchaba. Habría que conseguir ahora un papa frita electrónico porque los borren a todos de Dicom y una cuestión así. No, el tema está peludo para la Universidad del Mar. Porque al parecer que como el único documento que se tenía eran estos pagarés. Si no está tan fácil para la Universidad del Mar. Pero porque para resulta qué bueno, hermano, qué bueno. Documentos. Como prueba para cobrar, sí, a los estudiantes. Sí, un pagaré. Pero tendrá que haber. Firmáis un pagaré. De acuerdo, pero pensando en la lógica, claro, que tienen todas estas cuestiones, claro, pues, ¿tendrá que haber algún registro, sí, computacional de las deudas? ¿Algún contrato? No, o sea, no sé, pues, aparte del documento mismo del pagaré, digamos, o las letras antiguas, ¿no? Bueno, yo leí la noticia Yo digo desde la ignorancia, pero me imagino que tiene que haber algún registro electrónico que va más allá del documento físico, no sé. Mira, yo lo que leí en BioBio, la noticia que decía que la Universidad del Mar igual la tenía complicada, porque parece que no hay respaldos plenos de todos los pagarés. Ya, perfecto. Entonces significa que la Universidad del Mar va a tener que llamar uno por uno a todos los deudores y negociar. ¿Y cómo rectificar, claro, el asunto? ¿Sí? ¿Cómo decir? Sí, no, sí, yo les debía. Eso. Sí, claro, no, sí, yo le debía 5 millones. Yo firmo de nuevo. ¿Aló? Usted nos debía, claro, 25 millones de pesos. Sí, claro, sí. No. No, pero yo sé que usted no lo debía. ¿A dónde está el respaldo? No lo tiene. Una plaza. No, espérense, voy a las 3 y les firmo de nuevo. Claro, voy, espérenme. Sentadito, voy al top. Sí, pues como decía el Matías, Papas Fritas justificó esto con el tema del lucro, del abuso que se estaba cometiendo contra los estudiantes, jugando con sus ilusiones y todo el cuento. Así que yo personalmente... Finalmente, más que un acto artístico, es un acto de justicia o político, si tú querés. Sí, más allá, sí, de... Bueno, que están cruzados. Así que yo personalmente felicito a Papas Fritas. Y también antes de irnos, yo tampoco quería dejar pasar la situación. Claro, hoy día se revisó nuevamente el caso de Víctor Montoya Tarugo. Y igual hay buenas noticias, o sea, dentro de todo lo nefasto que ha sido esta historia carcelaria de Víctor, hay una buena noticia porque la Intendencia decidió retirar la querella bajo la ley antiterrorista. Lo que supone... En último caso y como extremo, es que si lo encuentran culpable, no va a ser bajo esta figura de la ley antiterrorista, que significa y se traduce en mayores penas, mayores condenas, mucho más largas de presidio y todo. Oye, pero yo. Pero aún está en proceso, en prisión preventiva, y todavía no hay una solución definitiva del caso. Pero personalmente yo lo encuentro una súper buena noticia, porque que le quiten el carácter de antiterrorista, o sea, de terrorista, en este caso, ayuda mucho a bajar la presunción de... Es un avance, pero después de más de 13 meses preso... Por eso digo, en la nefasta historia, en la injusta historia de Víctor, lucecita de esperanza. Yo creo que yo creo que todos estábamos aquí con la seguridad de que el caso del Víctor es un montaje, y como ocurrió con muchos montajes anteriores, se va a solucionar, y tengo la fe de que el Víctor va a poder salir a la calle. Lo que sí, el costo personal va a ser muy grande, tanto para su familia como para él, y ojalá que la gente que esté escuchando sepa que en cualquier momento puede ser uno mismo. Así que el Víctor, como decía, yo me acuerdo el Castor o los chiquillos cuando hablaban acá, el Víctor... era un cabrón normal que no estaba metido en ningún tipo de problema, escuchaba música y estuvo en el momento, no sé, inadecuado tal vez, que pasó por un lugar y justo había le colocaron una bomba a la comisaría que está ahí en Las Vizcachas, que la gente que no sé si no conoce esa comisaría, es súper complicado tener acceso a esa comisaría, hay un canal que pasa por el lado. Bueno, la clásica comisaría de Las Vizcachas, pues, claro, subiendo, es al comienzo, y el otro lado está el club de campo Las Vizcachas, entonces la única forma de entrar a ese lugar es por la... A las inmediaciones. Claro, es la entrada principal, y ahí se supone que hay policía y carabineros, entonces hay una situación que huele a montaje y no lo pueden sostener más. Pero lamentablemente el Víctor tiene que sufrir esto allá en prisión. Oye, como decíamos, una buena noticia dentro de todo lo injusto que fue lo que ha sido el caso del Víctor. Ya para ir cerrando, yo quería dar cuenta de un par de datitos antes ya de irnos y cerrar el programa del día de hoy, jueves 15 de mayo. En primer lugar, mañana hay un vacilón. Vacilado en Casa Brasil. Esto queda en la calle, o sea, Casa Bolívar, perdón. En la Casa Brasil. ¿Dónde está Casa Bolívar? En Brasil, entre Santo Domingo y Rosas. Ah, perfecto. Por la vereda poniente. Esta se llama La Peña de la Batalla de los Trabajadores, que va a ser mañana a las 21 horas en la Casa Bolívar. Y la última es una tocata de Ángelo Escobar, un trovador que va a tocar el día sábado 17 de mayo a las 22 horas en el Andén, un bar que queda ahí en Esperanza 320 en el barrio Yungay. Así que esos son mis datos. Matías, usted también quería hacer unos datos. Sí, yo tengo un datito igual que se relaciona con los cabros de El Piño Producciones, que son unos cabros que están trabajando desde el año 2013. Un colectivo audiovisual que realizan un proyecto que, bueno, mucha gente debe conocer, está en el YouTube, un proyecto que se llama Sesiones Libertarias, proyecto en donde, bueno, para explicar así como en pocas palabras, y se invitan a bandas de diferentes estilos que de alguna manera tienen un compromiso con las luchas del pueblo, y se les invita a hacer una sesión en vivo que se graba el audio y el video y se sube... Lo suben al YouTube los chiquillos como para poder difundirlo de manera gratuita. Y van a hacer una actividad los chiquillos que lleva por nombre Al Abordaje Muchachos. Porque el 20 de mayo. ¿Cuándo eso? El 20 de mayo. ¿Dónde? La tocata es como para presentar el primer DVD del trabajo de Sesiones Libertarias, que en el primer periodo estuvo participando Paris Valenzuela, El Lotino, Alparregue, Incógnito y DJ Bicho, Minuto Soler, Baja Vida y La Culebrona. Se realizaron 6 sesiones libertarias durante el año 2013. Están trabajando ahora en la 2014, pero el lanzamiento de este primer trabajo va a ser lo que hicieron el año pasado. Dale. Esta actividad sindicato... es a partir de las 20 horas en el sindicato de suplementeros de Santiago, ahí en Libertad número 14. La entrada está a 2 luquitas y si quiere con el DVD, 3 luquitas, y está bueno. Está bueno, con está bueno. 3 luquitas con el DVD. Los cabros, y van a estar tocando los grupos que fueron parte de la primera sesión de las sesiones libertarias, valga la redundancia. Así que están todos invitados para el miércoles martes 20 de mayo, el miércoles. Al Abordaje, sí, muchachos. Al Abordaje. Desde las 8 de la noche en el Libertad 14, en el sindicato de suplementeros de Chile. Está bueno para ir a darse una vuelta. Está bueno eso. Y 3 luquitas con el DVD del trabajo de los cabros, apoyar el trabajo autogestionado de los cabros también. Así que pulentón. Oye, yo antes de cerrar, también quería decirle a la gente que vacila los días jueves, que tienen la oportunidad de hacerlo. Hoy día en el Bar Raíces toca La Culebrona. A propósito, sí. También con Maxi Pedreros Banda, la entrada está a 2 luquitas. Bar Raíces, Cueto con San Pablo. Cueto con San Pablo. A la gente, sí, que tiene la oportunidad de poder hacerlo los días jueves, va a estar re bueno después del pequeño programa. Sí, viene chico. Así que yo por mi parte... No trabajáis. Sí. Yo por mi parte me comienzo a despedir, agradecerle al compadre aquí, Matt G, que asumió los controles. Un saludo a Javi Locuaz, que estuvo ahí un percance. Saludos, Javi. Gracias a Don Floridor nuevamente por el espacio sin censura. Alegría por el fin de la huelga mapuche, pero la lucha sigue. Un saludo a toda la gente que lucha, para los cabros, los estudiantes, los trabajadores, los cesantes, para todo el mundo. Nos vemos la próxima semana. Por mi parte, chaito nomás. Despedirme y un saludo muy especial al Jaycee, si nos está escuchando, que está ahí bien está lejos de acá de Chile. Aguante, Jaycee. Sí, bueno, y mandarle, reiterar el saludo ahí para el Javi, que no pudo venir hoy día, y sí, Javi, mandarle saludo ahí, trabajadores cesantes, a toda la gente, la población que nos escucha, Pulento, muchas gracias. Listo, nos vamos entonces. Con Fran Zappa, Carla Caro. Esto fue Raíces Poblacionales. Sad when you go out on the road. Oh, there was one time in Minneapolis. Don't it ever get lonesome. Don't it ever get sad when you go out on a 30-day tour. You got nothing but groupies and promoters to love you. In a pile of laundry by the hotel door. Don't it ever get lonesome? PA system eats it. And the band plays some of the most terrible shit you ever known. Todos organizados en la voz. toneladas y toneladas de música para todos.